se preguntan, bueno, ¿y qué saca el gobierno de la Bogotá humana con tantas marchas, con tantas manifestaciones todos los días, de manera continua? Bueno, ahora aceptamos, dicen por ahí, que efectivamente el pueblo está con Petro, está con la Bogotá humana. Publicado encuestas que, como de manera mágica, a diferencia de todas las anteriores, ahora sí dicen las encuestas que la mayoría de la sociedad bogotana está con este gobierno. Dice que el 76% de los bogotanos, 76% de los bogotanos quiere que la Bogotá humana continúe y rechaza. De la sociedad bogotana rechaza la destitución anunciada por el procurador. Inmensas mayorías, que pareciera que mágicamente hubieran aparecido, pero aún así nos dicen, bueno, ahora son mayorías, ahora demuestran ustedes que son una fuerza real. Se está demostrando que el gobierno de Bogotá humana tiene apoyo popular. Pero, ¿y eso para qué les sirve?, nos dicen. ¿Qué sacan con eso si es que ya está firmada la destitución? Hablando sobre por qué ha sido importante la movilización popular hasta ahora adelantada. ¿Qué hemos ganado? Lo primero que hemos ganado es que el mundo nos está mirando. Quizás la sociedad colombiana se había acostumbrado a que podían suceder ignominias, arbitrariedades, y nadie se daba cuenta, nadie hablaba. El silencio, el terror era lo que nos dominaba, el miedo, la política del miedo. Había logrado que durante décadas en la sociedad colombiana se pudieran ejercer las arbitrariedades sin que aparecieran ante los ojos del mundo. Fue así, a través del miedo, de la censura, del silencio, como vivimos una de las peores quiebras y violaciones de derechos humanos que cualquier sociedad del mundo haya resistido hasta la fecha. Si no es movilizaciones que en el día de hoy llegan a su máxima expresión de la semana, porque ya no solamente estamos llenando esta plaza, sino que innumerables ciudades de Colombia han visto desfilar a los indignados y a las indignadas clamando democracia. Mantener durante días una inmensa movilización juvenil y popular ha logrado que los ojos del mundo nos observen. Por eso este alcalde ha sido entrevistado por CNN, la BBC, el New York Times. Empiezan a pronunciar la palabra Bogotá. Empiezan a salir en las páginas, en las cadenas internacionales de televisión, las imágenes de esta plaza llena, la plaza de Bolívar, la plaza de la democracia. Gracias a ustedes, sin ustedes no hubiera sido posible que el mundo mirara la arbitrariedad que se ha cometido en Colombia y en Bogotá. Y esta es una gran experiencia, porque quedan notificados los arbitrarios, tanto los legales como los ilegales, los que han hundido en sangre nuestra sociedad, de que nunca más volverá a haber silencio, de que nunca más callaremos. Más humana. Al hablar el mundo de nosotros, al comparar esta plaza de la democracia, la plaza de Bolívar de Bogotá, con las grandes plazas donde se han transformado democrática y pacíficamente muchas sociedades, empiezan a apostar por nosotros, empiezan a solidarizarse mundialmente con la Bogotá humana, con nuestros anhelos de democracia. Canal Capital, televisión más humana. Las instancias de la justicia internacional hoy estudian el caso del golpe de Estado propinado en Bogotá. El miércoles 18 de diciembre he sido invitado a hablar con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el presidente de la República me da permiso, que le he solicitado el miércoles, la máxima instancia de la justicia a nivel de América podrá escucharme y empezará su reflexión para tomar decisiones alrededor de la sentencia administrativa que yo considero un golpe de Estado ha publicado el procurador. Capital transmite en directo desde la Plaza de Bolívar, televisión más humana. En Washington, con la justicia de toda América, desde el Canadá hasta nuestro extremo sur chileno y argentino, sus magistrados de todos los países latinoamericanos, anglosajones, caribeños que poblan las Américas, ese diálogo que este alcalde de Bogotá tendrá con ese tribunal de los derechos de la humanidad en nuestra América, se debe exclusivamente a ustedes. Su fiesta. Ahora ustedes son los protagonistas de esta lucha democrática en Colombia. Una lucha que puede ser, y espero que los medios de comunicación no confundan mis palabras, una revolución democrática y pacífica en toda Colombia. Aquí en Bogotá, en la capital del país precisamente, en la ciudad más grande y más importante de Colombia. ¿Qué era lo que querían acallar? No era simplemente hacerle un daño a una persona que se llama Gustavo Petro. Muchos preguntan, bueno, ¿y usted está peleando es por agarrarse de un puesto? Es que necesita mucho ese salario. Es una forma un poco no digamos ignorante, sino de un gran desconocimiento de lo que está pasando aquí y de su importancia. En algunas encuestas esta mañana hablaban para tapar un poco esta movilización. ¿Quién va a ganar las próximas elecciones para suceder al alcalde Petro? Peñalosa, sí, Pacho Santos. Pareciera en ese tipo de análisis like, falta de profundidad. Más humana. En ese análisis superficial decían, veían como si la alcaldía fuera un reinado de belleza y los alcaldes fueran desechables y el pueblo fuese desechable y el voto popular fuese desechable. Entonces, se pudiese cambiar, como se cambia de camisa un alcalde por otro, porque son desechables. En últimas, lo que nos querían insinuar sin mayor profundidad es que consideran que la democracia es desechable. Quedamos en la superficie, si nos vamos más a fondo de lo que está aconteciendo aquí, entonces aparece toda la riqueza de la historia contemporánea de Colombia. Es que a este alcalde lo querían echar a gorrazo limpio, no por su nombre, sino por lo que significa, por lo que hace, por quienes lo apoyan. Capital, televisión más humana. ¿Qué significa? El alcalde de la Bogotá humana, de toda Bogotá hoy, ¿qué significa? Significa, en primer lugar, un hombre que hizo la paz. Eso significa. Allá, hermanos indígenas, tú mencionaste la palabra Pereira, Santo Domingo, Tacueyó, Cauca. Firmamos la paz. En las comunidades indígenas, allá lejanos, arriba, recuerdo, donde ahí sí no queda más sino las estrellas más allá, más arriba. Firmamos la paz. Y entonces, ¿qué significa Petro? Significa un combatiente que deja las armas y que sigue luchando por sus principios, por sus ideas. Y la población, la pobre, las clases medias, los trabajadores, a través de un voto legítimo, limpio, deciden hacerlo alcalde de la mayor ciudad de Colombia. Entonces, mensaje de quién, tratando de disciplinar una política pública, no de disciplinarlo por un ilícito, porque si el procurador me hubiera demostrado, es que usted se robó tanta plata aquí en tal contrato, en tal negocio, yo la verdad aceptaría su decisión. Pero el procurador dice entonces, porque ustedes privatizó un servicio público, lo destituyo. En el fondo, lo que eso significa es que no me están disciplinando por desprivatizar un servicio público. Están lanzando un mensaje que hay que entender. El mensaje de que hombres que se levantaron en armas, mujeres que se levantaron en armas, pero escogen el camino del pacto, el camino de la consecución democrática y pacífica del poder, si así lo quiere la gente, no pueden gobernar en Colombia. Ese mensaje que quiere dar un sector muy minoritario de la sociedad colombiana, ese mensaje es un mensaje de guerra. Lo que quieren decirnos entonces es que si no es posible el ascenso pacífico al gobierno, al poder, a través de elecciones y del voto, entonces están decretando que una parte de la sociedad que no piensa como ellos no tiene la oportunidad de gobernar y del acceso al poder. Es decir, nos están diciendo que nos excluyen. Canal Capital, televisión más humana. El lenguaje de la exclusión es un lenguaje de la violencia, es un lenguaje totalitario. Nosotros tenemos que lanzar un mensaje contrario. ¿Qué quería el procurador además de decir que aquellos que fueron insurgentes no pueden gobernar? También quería lanzar un mensaje alrededor no solamente de lo que significo, sino de lo que hacemos aquí. ¿Qué ha hecho la Bogotá humana, en pocas palabras? Darle la mano al humilde. Eso hemos hecho. Algunos dicen, sí, pero no tan eficazmente. Sí, se podría hacer más, claro que sí. Pero es que la mayoría de los gobiernos en Colombia nunca le daban la mano al humilde. Y nosotros sí. Nosotros nos fuimos al Bronx. Hasta me llevé al presidente de la República hasta el Bronx. Un gesto de audacia. ¿Cuándo había ido un alcalde al Bronx que no fuera para echar bala y bolillo a lo que consideran son desechables y lo que nosotros consideramos son sujetos de derechos ciudadanos? A las trabajadoras sexuales y fuimos y le tendimos la mano a quienes en las calles se prostituyen, porque los excluyeron en los colegios y en las familias, porque eran gays, porque eran travestis o porque eran lesbianas. Y le dimos la mano al joven de la barra para que le diera la mano al joven de la otra barra. Canal Capital, televisión más humana. Atrevimos a través de actos de gobierno a incluir, no a excluir, a dar la mano, a decirle a aquella joven, a aquel joven que consume drogas, que quizás cae prisionero de la adicción a las drogas, que nosotros no veníamos aquí a encalabozarlo, que no veníamos aquí a echarle bolillo o a ponerle electricidad como sugerían otros. Nosotros queríamos ponerle un médico, una enfermera, tratarlo con psicólogos, ayudarlo o por lo menos conversar con él. Hasta nos trajimos una política que se extiende en el mundo, que es disminuir el daño. Y el mismo que hoy me destituye me dijo en aquel entonces, se la fumó verde. Canal Capital, televisión más humana. Eso hemos hecho, incluir, irnos a gobernar donde la persona con menor capacidad de pago vive. A veces me dicen, es que usted no gobierna para el norte, es que usted no se da cuenta de lo que pasa en Usaquén, usted no gobierna para el estrato 6. Sí gobernamos, claro que sí gobernamos, estamos gobernando en la totalidad de la ciudad hoy. A pesar de los riesgos que sobrevienen, la orden que le hemos dado a todos los funcionarios públicos, del más alto nivel hasta el último, es que se gobierna hasta el final y gobernamos. Gobernamos desde el límite de Soacha hasta allá a las goteras de Chía, donde quiero sembrar el primer árbol de la Reserva Forestal del Norte. Pero es que lo que había sucedido en Bogotá, y mucho más en Colombia, porque tengo que reconocer que mis antecesores, la mayoría, después de la Constitución del 91, siempre tuvieron una mirada hacia la inclusión social, unos más que otros, excepto el que se robó la plata. Y por eso es que Bogotá tiene las mejores estadísticas del país en disminuir pobreza, en disminuir violencia, en mejorar la educación pública. Pero algo además que sí no se había presentado antes y que en estos 2 años de gobierno de la Bogotá Humana son una realidad: la disminución de la desigualdad social. Capital, televisión más humana. que hacemos es ni más ni menos que disminuir la desigualdad social, pero no por la vía de empobrecer los ricos, no. Los hemos respetado, los hemos escuchado, sus inquietudes han sido tenidas en cuenta, pero hemos disminuido la desigualdad social por la vía de enriquecer a los pobres. Y esto es lo fundamental. Es que la mayor parte del recurso público se va hacia esa educación pública en donde estudian los hijos de los pobres. Se va hacia el hospital público. Se va a superar la segregación social. Y entonces, el mensaje del procurador es que esto de disminuir la desigualdad social, esto de incluir a los que habían sido excluidos, debe ser disciplinado, debe ser anulado, no tiene lugar en los espacios de gobierno de Colombia. El mensaje que lanza es el mismo de siempre, que los gobiernos no tienen que atender de manera prioritaria al que más nos necesita, que los gobiernos no tienen que atender el interés general. Ni más ni menos, el fallo dice que se disciplina a Gustavo Petro por atentar contra la propiedad privada, porque no mantuve los contratos de cuatro poderosos empresarios, que además fueron los que hicieron el complot del 18 de diciembre. Mensaje que vamos a construir la paz, una democracia, excluyendo a las mayorías, excluyendo a las personas diferentes. ¿Será que se puede construir el inmediato futuro de Colombia si yo le digo a la trabajadora sexual que queda condenada a la esclavitud sexual para sostener a sus niños, madre, cabeza de familia, y no darle una oportunidad sobre la tierra, como Gabriel García Márquez había dicho, de las generaciones de 100 años de soledad? ¿Será que cuando este gobierno vuelve realidad la orden emanada de la Corte Constitucional de tratar igual al poderoso empresario de las basuras con el humilde reciclador en Adapos que estaba antes? ¿Será que este no es el camino de la paz? Señor procurador, vivimos en una de las sociedades más desiguales socialmente de la tierra, de la humanidad. Si usted que se arrodilla ante la Virgen María no se ha dado cuenta que la Virgen María lo que quería era la igualdad y abrazar a la trabajadora sexual y abrazar al gay. Él no tiene ni idea de lo que significa la religión cristiana, y no quiero hablar de religión. No, aquí en este gobierno nosotros decidimos, con equivocaciones o no, unas prioridades. Y las prioridades eran incluir a los que siempre habían excluido. Y por eso nos sacan de aquí. ¿No les parece importante? ¿No les les parece importante que en la ciudad de Bogotá nos dejemos de matar? ¿Que haya disminuido radicalmente la tasa de homicidios? ¿Les pareció eso una noticia del jet set de moda en los noticieros y no vieron la importancia que significa para Colombia el que la ciudad de Bogotá esté mostrando el camino de la paz? Lo que nos están diciendo es que no les importa que baje la tasa de homicidios. Lo que nos están diciendo es que la política pública del alcalde de desarmar va en contravía del que propuso en la historia de Colombia, que el camino de la victoria era armar las autodefensas. Es un mensaje